a los padres le ha llegado un mensaje a través de IPACEN directamente desde la consejería, que no se lo hemos enviado el mensaje los directores. Entonces, ha habido un pequeño desconcierto porque los padres no sabían qué hacer, porque es normal ante ese mensaje tan raro, y ya te digo, los padres de aquellos alumnos que son grandes han decidido que la mayoría que no vengan, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú un niño lo tienes aquí con 16 años, lo tienes aquí una serie de horas, que no le estás dando clase porque esta normativa dice que no se la dé, pues cuando llega una hora y media está llamando al padre por teléfono, papá, mamá, ven y me recoge, porque no es un día lectivo y me puedo ir, ¿sabes? Entonces muchos han decidido no traerlo. Sin embargo, en los colegios, como hemos explicado antes, pues están en clase. Normal, sin actividad lectiva, pero en clase. ¿Por qué se opta por que no haya actividad lectiva, no? Me comentabas que, claro, ayer, por ejemplo, no hubo telefonía, no hubo internet. Entonces, si había alumnos que pudieran tener hoy un examen, algunos podían haberse visto afectados, incluso por no contar con suministro eléctrico. Claro. Entonces, se opta El hecho de quitar los exámenes, la actividad lectiva, eso porque hoy en día muchas de las tareas, antiguamente llegaban las tareas y le decía al alumno, venga, copia este ejercicio que lo vas a hacer en tu casa. Hoy en día muchos de los ejercicios se mandan a través de plataformas digitales como es Classroom, y muchos alumnos estudian allí porque tienen los apuntes en Classroom, y entonces claro, al no haber internet ni haber luz, no pueden estudiar para el examen. Entonces han decidido quitar los exámenes para que no haya ningún problema de que un alumno se pueda quejar de que puede suspender un examen o aprobarlo porque haya luz o deje de haber luz. Esa es una decisión que me parece acertada. Y ahora, el hecho de eliminar las clases, la actividad lectiva, es para no perjudicar a aquellos alumnos que por motivos de transporte o otro motivo que sea que venga derivado del corte de luz, se puedan ver influenciados negativamente, para que los demás no avancen en las clases y yo no pueda avanzar porque no he podido ir porque no tengo metro. Que esa parte es la que aquí en nuestro centro y en todo Ubrique no tiene mucho sentido, porque aquí podían haber venido todos los alumnos. Pero bueno, como el nivel de emergencia, cuando el protocolo se activa para todos por igual, pues se activa para todos por igual, para un alumno de Sevilla, para un alumno de Gédula y para un alumno de Ubrique, independientemente de las condiciones de transporte que haya. De hecho, como comentaba al principio, a esta hora de la mañana, y después de la última actualización que hacía la subdelegación del Gobierno en Cádiz, todavía hay varios municipios en la provincia sin suministro eléctrico. Estamos hablando de Algodonales, Zahara de la Sierra, Olvera, Alcalá del Valle y Sederil de las Bodegas. Ya decimos, al menos según esa actualización de subdelegación hace una hora, esperemos que lo hayan podido recuperar en estos últimos minutos. Vosotros no tenéis alumnado, ¿no?, de esos municipios. No, de esos municipios no, pero sin irnos tan lejos, porque, bueno, tan lejos, esto está muy cerca, pero quiero decir que no nos afecta a nosotros académicamente hablando. Pero, por ejemplo, a nosotros nos vino ya en la luz, no recuerdo si fue a las 7 de la tarde, a las 7 y media, o a las 6, total. A media tarde vino la luz a Ubrique. Sin embargo, en la localidad cercana del bosque, pues ha venido a las 5 de la mañana. Y después de las 5 de la mañana tienen que recuperar internet. Por ejemplo, a estos padres el mensaje les llega casi por rumores, porque a lo mejor uno le ha llegado por otro lado y era también difícil la comunicación. Es decir, que bueno, es una confusión que es grave, y claro, como esa confusión afecta a alumnos que además son menores de edad, porque muchos padres pueden decir, ¿por qué se toma esta decisión en los colegios y no se toma en otros niveles? Porque estamos hablando de que los alumnos son menores de edad, y ante un nivel de emergencia 3, lo que no quieren es que ocurra cualquier desgracia que pueda afectar a un menor de edad y no se hayan tomado las medidas adecuadas. Entonces, es verdad que hay muchos alumnos que van a perder las clases tontamente, sin sentido ninguno, porque no era necesario, pero por otro lado, si ocurre cualquier desgracia o cualquier cosa, pues luego recriminan a las administraciones que por qué no se tomaron las medidas adecuadas. Entonces, como eso está en protocolo, está protocolizado, ¿qué hay que hacer cuando hay un nivel 3 de emergencia? Y hay que seguir esos pasos a rajatabla, pues los lanzan y se quitan de problemas. Así que, Antonio, a esta hora, la situación, ¿no?, un poco la imagen allí en el instituto es evidentemente muy distinta a la de cualquier otro día normal, porque hay un 10% de alumnado, si acaso, y bueno, pues realizando actividades no lectivas, ¿no? Claro, en los colegios es sondeado y la actividad es más normal. Bueno, no es normal porque no es lectiva, pero sí por número de alumnos. Te daste un paseo por las clases sin contar mucho y tú ves que las clases están prácticamente llenas, ¿no? Sin embargo, en el instituto pues tenemos 3 alumnos, 4 por clase. Entonces, en algunas clases estamos juntando todos los primeros de esos juntos para hacer alguna actividad conjunta, bien de lectura, bien de alguna película con carácter educativo, alguna actividad deportiva, pero siempre juntando varias clases, porque tenemos 3, 4 alumnos por clase, no más. Ayer, por cierto, ¿cómo vivisteis ese corte de luz? Supongo que al principio, bueno, igual que todos, ¿no? Como cualquier otro corte que nos pudiera afectar a lo mejor a nivel de barrio, de sector, incluso de la población, ¿no? Habíamos vivido en otras ocasiones, pero claro, la preocupación iba llegando a medida que conocíamos que era algo histórico y que era un apagón general en todo nuestro país, incluso se hablaba de otros países. Claro, que en principio parecía que nosotros pensábamos que era algún problema nuestro, porque salta el automático, porque claro, un centro educativo tiene mucha aula, mucha potencia contratada, como alguna vez sobrepasa la potencia, pues se te corta, ¿no? No es que sea habitual que se corte, pero bueno, alguna vez salta el automático, ¿no? Nuestra sorpresa era cuando intentábamos subir el automático y seguía sin haberlo. Eso influye en las clases porque, aunque parezca que no, hoy en día, aunque se dan clases evidentemente en la pizarra, y dependiendo del nivel que sea, se utiliza más o menos la pizarra, pero se utilizan mucho los medios digitales, ¿no? Las pizarras interactivas, los proyectores, los ordenadores, claro, todo eso queda paralizado. De hecho, hemos visto cómo se ha paralizado el país entero, ¿no? No funcionan los cajeros, los bancos, las tiendas, no, las básculas son electrónicas, no pueden pesar, salvo que tenga generadores, te queda totalmente tirado. Es decir, que se va la luz y es un caos. Entonces, ayer las 3 últimas horas no fueron un caos aquí, porque, bueno, abandona los medios digitales, tienen la pizarra para escribir, los niños tienen bolígrafo, con lo cual se puede seguir, pero bueno, sí, había un cierto desconcierto porque en realidad no sabíamos lo que había pasado, pero ya no a nivel de instituto, sino a nivel de ciudadano, ¿no? Como estamos todavía, ¿no? Que no desde los medios institucionales pues no han aclarado todavía qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué ha sido lo que ha provocado este apagón tan increíble, ¿no? Como que parece que ha ocurrido y no saben si ha sido una avería o ha sido un sabotaje o ha sido otra cosa, ¿no? Esperaremos noticias a ver lo que nos dicen. Así que ayer, de una forma u otra, choca, digo, la situación, digo, que tú has explicado perfectamente con anterioridad, ¿no? Como en el caso de Ubrique, pues incluso afortunadamente, teniendo en cuenta que hay transporte y que contamos con suministro eléctrico, tema de telefonía, internet, pues hoy la verdad es que se podría haber dado clase perfectamente, pero ya decimos, dentro de ese protocolo nivel 3 de emergencia, pues es lo que establece el protocolo, una de las medidas. Digo que ayer sin luz, ¿no? Al final, durante varias horas se pudieron dar clases casi con normalidad, bueno, evitando los medios digitales, y hoy, sin embargo, ¿no? Con suministro eléctrico, pero bueno, por lo que hemos comentado, tú nos has explicado ya antes. Así es, ¿no? Hay que estar, que seguir arrastrando ese protocolo y bueno, en lo que hemos hecho, como no puede ser de otra forma, ¿no? Seguir las instrucciones que nos llega desde la Consejería. Algo decía, ¿no? Que, claro, te iba a preguntar, ¿se había vivido algo parecido, corte en el suministro eléctrico? Sí, ¿no? Incluso a lo mejor a lo largo de toda una jornada, cuando ha habido una afectación de todo el municipio, a veces ha ocurrido, una zona más amplia incluso, pero claro, nada parecido con lo de ayer. No sé si algún otro corte que recuerdes de que haya afectado tantas horas. Sí, aquí hemos tenido alguna vez algún corte de la jornada entera de electricidad, porque estaban arreglando alguna torreta que tenía que ver con la parte de aquí de la zona donde está el instituto, pero siempre nos avisan, ¿no? La compañía eléctrica avisa y nos dice, tal día se va a cortar el suministro desde las 9 de la mañana hasta las 12:30, ¿no? Entonces tú ya sabes que, bueno, que ese día tienes que no puedes utilizar los medios digitales, con lo cual tú ya vienes preparado para pizarra y tiza, a la antigua usanza y libro. El problema de ayer, más que el hecho de dar las 2 o 3 últimas horas de clases sin medios digitales, es la incertidumbre, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Pero estás viendo que es una cosa grave, que ya no es solamente que se te pueda descongelar lo que tengas en el congelador de la casa, que también es grave porque puedes tener ahí mucha comida que tienes que tirar que te pueda afectar económicamente, pero siempre tienes la incertidumbre si es que está pasando algo mucho más grave, ¿no? A nivel general. Entonces, claro, como además no había internet ni posibilidad de comunicarse ni luz para ver telediario, ¿no? Entonces se crea más esa incertidumbre, ¿no? Que estará pasando. En algunos casos, quien guarda esas reliquias de radio que tienen pilas, que se pueden escuchar, pues en algunos casos se podía informar un poquito más, aunque tampoco damos mucha información porque no sabía qué estaba pasando, ¿no? Porque el propio presidente del gobierno, cuando ha salido varias veces, pues nunca ha aclarado nada de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque no lo sabía y siempre lo único que ha dicho es que no descartaba ninguna posibilidad. Pues ese desconcierto que vivimos todos, sobre todo como comenta Antonio, ¿no? Más que por el corte en sí en el suministro que todos hemos sufrido en algún u otro momento, por cuál era el origen, ¿no? Y la afectación hasta dónde llegaba y qué podía ocurrir, ¿no? De cara a las siguientes horas. Bueno, pues es la situación también en los centros educativos, completa normalidad, entre comillas, dentro de lo que es un nivel 3 de emergencias que establece que los centros están abiertos, pero sin actividad lectiva y, como nos ha explicado Antonio, además, recogiendo esos datos, en torno a un 10% de participación, de afluencia del alumnado a los institutos y en torno a un 80% en el caso de los colegios de nuestra localidad. Antonio, por supuesto, ahora pues hasta las 3 en el caso de los institutos, hasta las 2 en el caso de los colegios, con total normalidad, el alumnado que haya acudido, pues hasta ese horario normal, y el que no haya acudido, pues ya está hasta mañana, ¿no? Exacto, el horario es habitual, y como tú bien has dicho, ¿no? El que esté aquí puede estar hasta las 3, el servicio del autobús funcionará perfectamente para los alumnos que tienen transporte escolar, y los que se van andando, pues se van andando, y los que estén en su casa, pues vamos, tendrán que esperar noticias, seguramente, si se levanta el nivel 3 de alarma, que es lo más probable, pues mañana será un día lectivo, y si el nivel 3 de alarma continuara, pues no sería lectivo, aunque yo entiendo que esto es algo personal mío, ¿no? Que parece que ya se está restableciendo la luz por todos lados, y lo más normal es que mañana sea un día lectivo, pero bueno, no lo tienen que comunicar. Sí, estaremos pendientes también a esa comunicación oficial que iría de la mano de que se levante, ¿no?, ese nivel 3 de emergencias en nuestra comunidad autónoma. Pues Antonio Macías, director del Instituto Las Cumbres, además como presidente de escolarización de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Y como siempre, además, siempre que te lo pedimos, por colaborar con esta casa, para ponernos al día de la situación en los centros educativos en esta jornada especial en nuestra localidad. Así que lo dicho, Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, y como siempre que se necesite algo que sea de interés general para toda la población de Ubrique y la comarca en temas educativos, pues aquí estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias, un saludo. Venga, un saludo, Juan Carlos, hasta luego. Sábado 3 de mayo, excursión a la Feria Internacional de los Pueblos de Fuengirola. Salida a las 8 de la mañana desde la parada turística.